comunitaria. Ah, le quería poner todos los... Nos faltó una alternativa, sí. Popular y comunitaria. Sí, aquí estamos desde San Luis, comenzamos enredando las mañanas con mucha información, ¿verdad? Sí, y saludamos a todos nuestros amigues y a Matías que está en los controles en esta mañana de lunes. Lunes 2 de agosto, comenzamos agosto ayer con el día de la Pacha y andábamos tomando, mentira, tampoco hicimos ningún ritual. Así es. Bueno, muy buenos días, Mati, compañere. Hasta las 12 nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Uh-huh. Este programa lo hacemos entre varias. Por ejemplo, los días martes le pasamos la posta a Radionauta en La Plata, los miércoles para Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves Radio Roja de Córdoba y los viernes toma el aire del Enredando Radio Pueblo en Jujuy. Y además de todas estas radios que mencionó Noé, tenemos también otras radios que son parte del armado, la producción, las columnas, lo que es todo lo que es la operación, redes sociales, gráficas. Y en ellas tenemos la radio Che Guevara de Rosario, que tenemos una columna con ellas. Agencia para la Libertad, otra columna. Agencia Periodística Timbó, Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Turba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Somos un montón haciendo estos Enredando las Mañanas. Y bueno, hoy arrancamos desde las Sierras Puntanas. Un día parece ser que va a estar hermoso. Hoy no va a estar hace hermoso, tanto frío, ¿no? No corre viento. No nos podemos quejar. Está lindo el clima, tenemos los Juegos Olímpicos. La vida nos sonríe. Se quería hacerla positiva. Así que nada de malas noticias, Cintia, por favor. Bueno, no va a ser posible. Y hoy que tenemos en esta mañana lunes, variadito tenemos todo. Uh-huh. Tenemos bastante información, nuestras columnas como siempre, entrevistas. Tenemos una entrevista a Verónica Longo, docente de la Universidad Nacional de San Luis y una de las autoras del recién editado libro Alternativas, condiciones y estrategia de las radios y canales sin fines de lucro desde la sanción de la ley audiovisual. También vamos a tener la columna socioambiental Flora y Fauna realizada desde aquí, desde Radio La Bulla, por nuestro compañero Agustín González, quien entrevistó a José Sarasola, quien es biólogo y presidente de la Fundación Secara. Hablarán sobre el águila coronada y su importancia en la conservación. También tenemos la columna de Agencia para la Libertad, hoy con la participación de Soledad Olmos, que nos comentará sobre la primera marcha de Mariposas Auge, un grupo artístico de intervención urbana para visibilizar la trata de personas y el sistema prostituyente en zona norte, Buenos Aires. La marcha se realizó en Tigre, donde hay varios casos de desapariciones y femicidios relacionados con las redes de trata y prostitución. La otra columna es la de nuestra compañera Lucrecia Fernández, la columna de Medio Oriente, y nos hablará acerca de un nuevo ataque racista contra la comunidad kurda en Turquía y un repaso por las prácticas de terror del Estado turco en cada año electoral. Y la columna de la radio Che Guevara de Rosario con la compañera Mónica García Felipetti hoy nos trae un reportaje a Sol Morel de la cooperativa Pichangú y nos hablarán sobre la situación de las cooperativas de trabajadores autogestives en Rosario. Completita esta mañana. Y también decirles que, bueno, ayer como estaba diciendo Noé hace rato, el primero de agosto fue el día de la Pachamama, fue día de la Madre Tierra, en donde los pueblos indígenas de América Latina celebraban esta costumbre ancestral de gratitud a la tierra, a la que denominaron el Día de la Pachamama. siendo una forma de agradecimiento, una fecha para pedir y bendecir los frutos que ofrenda la Pachamama. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. Esta adoración a la madre tierra significa el agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. También ayer se cumplieron 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado. El 1 de agosto del 2017, Santiago fue visto por última vez con vida durante la brutal represión del operativo realizado por Gendarmería Nacional. Desde ese día, Santiago estuvo desaparecido 78 días. El 17 de octubre del 2017, fue hallado su cuerpo sin vida, aquí en esas mismas aguas del río Chubut. Apareció en un lugar que había sido rastrillado en tres oportunidades. Fueron horas de mucha tristeza, angustia, incertidumbre de no saber si era o no era Santiago. Y el 20 de octubre se realizó la autopsia luego de haber reconocido el cuerpo. El juez Gerald, apresurado en cerrar el caso, dijo que Santiago no tenía signos de violencia y la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de una hipotermia. La causa está totalmente paralizada en la Corte Suprema, a la espera que resuelvan la asignación de un nuevo juez y que se investigue como una desaparición forzada, garantizando así la impunidad. En estos 4 años aprendí que no se puede, que es importante estar acompañado y que la lucha es colectiva. No vamos a bajar los brazos, a pesar de que a veces el camino se hace muy difícil, pero ahora más que nunca necesitamos el apoyo, todo este apoyo. Así decía la familia en un pequeño comunicado que había realizado, y acá hemos compartido pequeños fragmentos. Esta info fue extraída de la agencia de noticias ANRED, compañeros de la RNMA. Y para más información la pueden encontrar en www.anred.org. Bien. Sí, y también, como decíamos hace rato, están los Juegos Olímpicos y, más allá de lo de siempre, las competencias de siempre, para quienes les interesan los deportes, allí andan muy entusiasmadas. Y en el medio pasan también otras cosas que tienen que ver con los derechos de las personas, algunas reivindicaciones, y estábamos viendo que en estas horas se difundieron unas imágenes. Un pibito llamado Tom, no sé cómo se pronunciará, Delay, medalla de oro en salto sincronizado a 10 metros junto a uno de sus compañeros, Mati Lee, tejía mientras presenciaba otras competencias. Y desde hace unos años es un reconocido activista por las diversidades sexuales y contra prácticas homoodiantes en el deporte tras haber sufrido agresiones por orientación sexual. Y esto deja claro con esta imagen la lucha vigente sobre los mandatos de masculinidad para miles de personas, y que en esas imágenes encarnaba Tom para hacerle frente a la discriminación y romper los mandatos estipulados. Así que más que interesante este llamado a la reflexión, que fue, bueno, foto en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, todos varones, y en el medio uno tejiendo. Pequeños aportes a romper estas estructuras que nos impone el sistema, más que interesante. Así que celebramos desde acá que los varones también pueden... Que también tejen. También pueden tejer y hacer un montón de otras cosas que no son invalidadas cuando los roles están tan estancos para seguir perpetuando este orden, ¿verdad? Bueno, y así pasaron unas pequeñísimas noticias breves. Ahora nos vamos a un separador y continuamos con este Enredando las Mañanas desde La Bulla, San Luis Ciudad. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De la mañana, desde San Luis, enredando las mañanas, andamos. Y bueno, vamos a adentrarnos en este segundo bloque, un primer bloque y medio. Bueno, anduvimos la semana pasada dialogando con una docente de la Universidad de San Luis, quien ha estado varias veces en contacto con nosotros, con la bulla, porque desde varias universidades del país han hecho investigaciones sobre los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares desde el 2015 que vienen con una investigación. Qué hermoso trabajo. Sí, y bueno, interesante es esto que porque tiene que ver con las estrategias de los radios y canales sin fines de lucro para el sostenimiento, para lo que sabemos que nos cuesta un montón. Por eso dialogamos con esta docente de la Universidad Nacional de San Luis, Verónica Longo, que es una de las autoras del libro. Esta investigación se publicó ahora en plena pandemia, y el libro se llama Alternativas, Condiciones y Estrategias de las Radios y Canales sin Fines de Lucro desde la Sanción de la Ley Audiovisual. Sus autoras, autores son María Soledad Segura, Alejandra Linares, Verónica Longo, Natalia Vinelli, Agustina Espada, Natalia Traversaro y Ana Laura Hidalgo. Vamos a escuchar ahora a Verónica Longo, quien nos comenta un poquito de qué va la investigación que realizaron desde aproximadamente el 2015 y atravesó varias radios y canales alternativos de todo el país. Enredando las mañanas. Mi nombre es Verónica Longo. Yo soy docente investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas e integro desde el año 2015 un proyecto de investigación federal financiado tanto por el CONICET como por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este proyecto, allá por el año 2015, comenzó a investigar acerca de las condiciones y estrategias de sostenibilidad de los medios sin fines de lucro, específicamente de radios y televisoras comunitarias. Nos interesó en ese momento investigar, conocer acerca de este tipo de medios, los conocidos como los sin fines de lucro o específicamente los medios populares, alternativos y comunitarios, porque hemos observado que históricamente han estado desfavorecidos en términos jurídicos, históricos, como les decía recién. A diferencia de los medios públicos, que tienen su propia organización, sus propias características reconocidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y los medios privados con fines de lucro, que tienen precisamente ese objetivo que los moviliza, los medios comunitarios han ido atravesando distintas condiciones, situaciones, han implementado distintas estrategias que también tienen que ver con su razón de ser: abrazar ciertas causas, ciertas militancias, ciertas organizaciones sociales. En este sentido, entonces, como forma de cuál es la gran hipótesis que nos moviliza, un grupo de investigadores ubicados en distintas universidades del país, liderados por la doctora María Soledad Segura, comenzamos a investigar entonces en torno a qué son los medios comunitarios, cómo se están sosteniendo, qué estrategias están llevan adelante, también en el marco de este gran paraguas que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el año 2009. Colegas de la Universidad Nacional de La Pampa, de la UBA, obviamente de la Universidad Nacional de San Luis, de la Universidad Nacional de Formosa, de la Universidad Nacional de Córdoba, fuimos algunos de los investigadores que llevamos adelante un proceso que, en términos metodológicos, en términos epistemológicos y en términos de trabajo en grupo, se condensa finalmente con la publicación de un libro, el libro Alternativas. Sin embargo, para llegar a este momento, a esta condensación o a este producto que hoy podemos realizar, llevamos adelante muchísimas acciones que van desde el trabajo, el acompañamiento, la investigación concreta en distintas experiencias, medios alternativos de distintos puntos del país. Solo como ejemplo, en la zona Cuyo trabajamos con la televisora, el canal Giramundo de Guaymallén, Mendoza, en la ciudad de San Luis, con tres experiencias radiales sin fines de lucro, entre ellas, y que nos brindaron generosamente su tiempo, su espacio, sus conocimientos, La Bulla. Un trabajo también bibliográfico, un trabajo también extenso en términos de análisis estadístico o análisis de datos, innumerables entrevistas, encuestas, tanto con los gestores de esos medios de comunicación como con los integrantes de las redes y también con los públicos de las emisoras. Ahora bien, para nosotros fue un momento, un quiebre en términos investigativos muy importante, la llegada a fines del 2015 de la alianza Juntos Cambiemos al Poder Ejecutivo Nacional, que significó un quiebre inmenso, obviamente, no solo en nuestra investigación, sino en términos de políticas de comunicación nacionales y que también después impactan en las jurisdicciones. Este desguace que se hizo a través de ciertos decretos que se emitieron en el 2015 y en el 2016 bajo la firma del presidente Macri, significó esto romper una ley de servicios de comunicación y audiovisual, y aunque directamente los medios comunitarios no se vieron afectados de forma directa, sí de forma indirecta, también se cambiaron muchísimas reglas de juego. Y ahí también para nosotros comienza un segundo momento de esta investigación, en donde estas lecturas de políticas de medios, mercados de medios, ley de servicios de comunicación audiovisual, nos brindó otro movimiento para leer los medios de comunitarios. Dicho entre paréntesis, podríamos incluso pensar hoy, pandemia de por medio, un tercer momento en el que seguramente vamos a continuar nuestra investigación. Hablé de cuestiones metodológicas, hablé de posiciones epistemológicas fuertes que tiene el proyecto, claramente asentado en una perspectiva de derecho a la comunicación, y como base ahí, y leído desde estándares internacionales, es que nos movemos para analizar, acompañar, trabajar con los medios alternativas, pero también un aspecto fundamental que ha tenido nuestra investigación es que también hemos podido acercar, escribir, explicitar recomendaciones en términos de políticas públicas de comunicación para este sector específico. Estos momentos que ordené en esta locución, de alguna manera también están recogidos en este libro que hoy les estamos presentando. Alternativas, condiciones y estrategias de las radios y los canales sin fines de lucros desde la sanción de la ley audiovisual. Enredando las mañanas. Bueno, y así estábamos escuchando a Verónica Longo con esta entrevista. Es docente, decíamos, de la Universidad Nacional de San Luis, y realizaron una investigación vinculada a las radios y medios, canales alternativos, sin fines de lucro, le dicen ellos. Bueno, cuestiones que nosotros allí conocemos desde el ejercicio mismo de esta militancia, de este periodismo popular, o como le querramos llamar, que lo han sintetizado en una investigación que tiene una publicación. Ahí, en el audio que nos queda por compartirles, Longo se extiende un poco sobre la publicación, la reciente publicación, aquí nos ha llegado a nosotros un librito, un ejemplar, por ser parte de esta investigación, así que vamos a seguir escuchando a Verónica Longo. Enredando las mañanas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con las debilidades muchas veces en su implementación que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, creemos que a la hora de hacer un más menos, creemos que ese vaso medio lleno es lo que debe ser reconocido, sobre todo si tenemos en cuenta este eje que son los medios de sin fines de lucro llamados comunitarios. Al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ya con la implementación de esta ley, reconocemos que más del 65% de los medios alternativos que nosotros pudimos relevar y reconocer nacen precisamente bajo la consolidación, la implementación de esta ley. Es decir, en más de 200 medios alternativos vigentes en este momento en la República Argentina, más del 65% nacen al calor de esta ley, y eso no es poco decir. En términos de financiamiento, también esta ley vino a poner blanco sobre negro y vino a traer fortalezas al respecto. Muchísimas de las experiencias que nosotros relevamos y con las que trabajamos reconocen, por ejemplo, en los FOMECAS, en los fondos que es un fondo que se crea a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en donde los principales destinatarios de este fondo, precisamente concursables, estos fondos tienen que ver los medios, también se vieron beneficiados, sea desde algo tan pequeño, pero también fundamental, como es el equipamiento, pero también en el fortalecimiento de los y las trabajadoras que se encuentran gestionando estas radios y televisoras. El fortalecimiento de las redes que contienen estos medios comunitarios también se vieron claramente fortalecidos. Posiblemente tendría que haber empezado diferente esta presentación. Estamos hablando de un continente latinoamericano, y la República Argentina no es ajena a estas circunstancias, de un mercado mediático claramente mercantilizado y con presencias de oligopolios mediáticos muy fuertes. En este, cuando yo digo fuerte, es más del 80% de una torta publicitaria se la llevan medios, en donde Cuyo, la zona centro, el área metropolitana, también se ven estas líneas de la mercantilización de la información y de la comunicación. Frente a este mapa y a este contexto es que también aparecen estos medios comunitarios, y desde ahí es donde nos hacemos la pregunta. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, vino a decir recién en el año 2009 que el 33% del espectro radioeléctrico debe ser garantizado a los medios comunitarios. Previo a esta ley, no existía esa garantía jurídica para estos medios comunitarios. Y es ahí en donde nuevamente aparecen estas lecturas o este posicionamiento político y epistemológico que decimos nosotros, nos asentamos que es el derecho a la comunicación. El reconocimiento especial a Radio La Bulla, a los y las compañeras de Radio Masi, a los compañeros de Radio Rebelde, que suponen para nuestra muestra en San Luis el 100% de las radios comunitarias o populares que existen. A lo mejor creo que San Luis es un caso paradigmático al respecto. Solo existen en la ciudad de San Luis únicamente tres radios comunitarias de cerca de 100 radios de otro tipo, digo, sean públicas en menor medida o radios privadas. Entonces acá es donde también, por ejemplo, podemos poner en relieve esto que estamos diciendo teóricamente y políticamente, el derecho a la comunicación. Esas voces no se están escuchando. Hay otras voces que es difícil que se escuchen. El trabajo desde las redes, el trabajo que hacen ustedes como trabajadores de radios, pero también como militantes de la comunicación y de un espacio público, e incluso los públicos de estas emisoras, está haciendo actualmente la diferencia y está permitiendo la sostenibilidad, claramente bajo este paraguas de la ley audiovisual. Enredando las mañanas. Termina parte, fragmentos de este diálogo que tuvimos con Verónica Longo para conocer un poquito la investigación que estaban desarrollando, de la que fue consultada Radio La Bulla y otros medios comunitarios alternativos populares del país, como relataba, y esta entrevista va a quedar en su totalidad en las redes de La Bulla, en la página web de La Bulla, y bueno, como decimos siempre, todos los fragmentos que compartimos en la web de la rnma.org.ar. Y bueno, no nos queda más que decir, si estamos hablando de los medios alternativos, comunitarios y populares, decirle a ENACOM que cuando se reúne el directorio, porque los medios comunitarios nos quedamos sin tiempo y basta de retrasar los FOMECAS. Algunos que tienen FOMECAS, que han podido realizar todos esos trámites burocráticos, hasta el hartazgo, la burocracia que nos someten a los medios comunitarios y populares, que queremos ser parte de alguna migajas del Estado, encima tenemos que esperar 500 años para que cuando nos hagan los depósitos de los fondos ya la plata no tenga ningún valor sobre el proyecto que se presentó. Así que, bueno, le decimos, ya sabemos que no nos escuchan, seguramente están escuchando los grandes medios hegemónicos, pero bueno, que apuren con los FOMECAS porque así estamos. Así es. Bueno, 10:32 de la mañana, nos vamos al primer corte con música. ¡Está ritmo! Y ya volvemos. Seguimos más con este Enredando las Mañanas por Radio La Bulla. Enredando las Mañanas. Tus gotas de agua marina mojan al deslizar. Solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar. Bajan sosteniendo el ritmo, avanzando de par en par. Es por eso que te pido que me des un bombo guachegüiro. Gotas de agua marina no mojan al deslizar, solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar. Bajan sosteniendo el ritmo, avanzando de par en par. Es por eso que te pido que me des un bombo guachegüiro, bombo guachegüiro. Entre cada melodía, el lucerito Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De Soledad Olmos, nos comentará sobre la primera marcha de Mariposas Auge, grupo artístico de intervención urbana para visibilizar la trata de personas y el sistema prostituyente en zona norte de Buenos Aires. La marcha se realizó... La acción, perdón. Se realizó en Tigre, donde hay varios casos de desapariciones y femicidios relacionados con las redes de trata y prostitución. Ahí nos va a contar un poquito mejor Soledad. Hola Soledad, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ahí andábamos leyendo, más que interesante lo que han estado realizando en el Tigre, ahí viendo cómo lo vamos a replicar acá en San Luis. Sí, buenísimo, estaría buenísimo. Como estaban ustedes comentando, se realizó la primera ronda de mariposas acá en Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Es un grupo de acción urbana de género que justamente lo que hace es visibilizar a través de una performance artística la trata de personas y el sistema prostituyente. Y bueno, justamente se da en el contexto de que familiares, amigas y organizaciones están en ese camino, ¿no?, de reclamar investigaciones rápidas cuando una chica está desaparecida, cuando también justicia inmediata, cuando esos feminicidios después concretados, porque muchas veces esas desapariciones lamentablemente de días u horas en donde la comunidad utiliza las redes sociales para la búsqueda, después son asesinadas y encontradas. Y bueno, justamente esas familias que reclaman el desmantelamiento de estas redes de trata y prostitución en la zona, que son la cara visible de todo el sistema, digamos, estatal que encubre estas redes, ¿no? La ronda se realizó, como decía, en la terminal de Tigre, es el ramal que va desde Tigre a Retiro. Y bueno, lo que hacen las mariposas es utilizar el color rojo en su vestimenta y toman ese nombre como símbolo de la transformación, del empoderamiento de la mariposa, del insecto, uh-huh. Pero también en referencia a las hermanas Minerva, Patria y Teresa Mirader, que son conocidas como las mariposas, víctimas de la tiranía de Trujillo y que fueron asesinadas en noviembre de 1960, que bueno, en ese momento dio impulso al fin de la dictadura de la República Dominicana y también la ONU la tomó como Día Internacional como la violencia hacia las mujeres. En la performance lo que sucedió esto, ¿no? O sea, utilizan ese color rojo y lo que hacen es rondar, en este caso lo que utilizaron fue un mástil que está a la salida de la estación de tren. Y cada una de sus cuerpos son utilizados esos cuerpos con esta insignia y esta exigencia de que acá estamos porque ellas no están, ¿no? O sea, son en símbolos de esas desapariciones y de esos feminicidios relacionados con las redes de trata y prostitución. Cada una, como decía, cuelga un cartel, y bueno, también obviamente se autorreferencian como abolicionistas del sistema prostituyente, y bueno, y coinciden también que la apertura en este nuevo territorio da un, digamos, un nuevo impulso a su organización y bueno, y que se abre una nueva página en la visibilización de los territorios, porque ellas hacen esta misma performance en la Plaza de Mayo, ellas toman esta insignia como de rondar, de caminar, de observar, de denunciar, de las madres de Plaza de Mayo, y en la Plaza de Mayo tienen ya 50 rondas realizadas, ¿no? Lo hacen todos los terceros viernes de cada mes, y bueno, y ahora tenemos la suerte de que volaron, y se dicen, volaron para Zona Norte, empezaron a venir para acá para... Se desparramaron. Para sí, exacto. Soledad, y bueno... Sí. Perdón, y ante estas intervenciones, ¿qué han tenido respuesta de la sociedad? ¿Cómo ha sido eso de respuesta de la gente? Ese viernes que se realizó, que fue el 24 de julio, la verdad que, lo que se observaba es que la gente, había muchas personas que se acercaban, que preguntaban, pero por otro lado había situaciones en donde se escuchaban voces que decían, no son las cosas así. Había ese tipo de referencias, ¿no? En donde generalmente las mujeres eran quienes en esos grupos familiares, porque acá estábamos en ese momento en vacaciones de invierno, entonces la verdad que era un ir y venir de gente observando, ¿no? Realmente fue muy impactante la escena en donde estaban esos cuerpos rondando vestidos de rojo y las personas atónitas de ver una realidad diferente, porque Tigre se vende como un lugar de diversión, de esparcimiento, pero también es una ciudad bastante vigilada, ¿no? Uh-huh. Y segura, según el propio impulso que le da la municipalidad. La zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo que es San Fernando, Tigre, Vicente López, ¿no? Esa tríada de municipios, se impone como lugares seguros, ¿no? Y la verdad es que no son seguros para las cuerpas de las mujeres y de las niñeces en este territorio. Y bueno, y lo que sucedía era eso, muchas personas no lo entendían o no lo creían, otras sí se acercaban, otras preguntaban, sacaron muchas fotografías, y la verdad es que fue... Según lo que pudimos ver, fue primero un impulso, ¿no? Y también como hacer un poco de ruido en esta sociedad que cree que Tigre es un lugar maravilloso y la zona norte es un lugar maravilloso, y bueno, y que sucede en otras realidades, ¿no? Tal cual. En cuanto, sí. Qué bueno, qué interesante todo eso, qué interesante contando. ¿Tienen pensado esto continuarlo, digamos, y hacerlo quizás en otras localidades, en otros espacios? Están empezando a volar por otros lados, y también ahora se va a realizar una ronda en Almirante Brown. Así que sí, la idea de las mariposas es poder justamente esto, ¿no? En este caso fue una ronda, pero ellas también hacen performance en diferentes espacios, ¿no? Uh-huh. Y donde justamente, o sea, la idea es a través de esta intervención artística poder decirle a la sociedad que hay otra realidad, ¿no? Y que hay muchas, muchas mujeres desaparecidas, muchas niñeces, y en relación a eso, bueno, y a lo que contaba yo de los carteles, de que ellas ubican en su cuerpo uno de los carteles de las víctimas de trata, sí, o de las mujeres que fueron asesinadas por esas mismas redes de trata. Bueno, en Tigre la verdad es que tenemos varias, lamentablemente, y bueno, uno de esos casos son los de Micaela Fernández y Nancy Fernández, que son, bueno, madre e hija, quienes fueron asesinadas por una misma red de trata, de Dante Pato Cenizo, en el barrio él estaba en el barrio Las Tunas, que es partido de Tigre, en la zona de Pacheco. Bueno, ellas fueron asesinadas primero Micaela en 2013 y después Nancy, quien ambas son pertenecientes a la comunidad Comblayé. Bueno, fueron, ella ha pedido, o sea, empezó a pedir justicia y a exigir, se hacía marchas, y bueno, primero fue golpeada en la comisaría, estigmatizada por su condición étnica, y fue amenazada por la policía bonaerense y también por el círculo del narcotratante de su hija, y después, un año después, fue asesinada ella también. También este Dante Pato Cenizo, que no sé cómo se puede calificar, y me iba a salir una cosa que nada que ver. Bueno, también se llevó consigo a Tamara López, que también estaba en la misma red de trata y fue asesinada en 2015. Y después, bueno, las redes de trata, lamentablemente, acá en Zona Norte, en Tigre, ¿no?, particularmente, son conocidas, ¿no? Como se dice, son conocidas porque, por ejemplo, Luna Ortiz era víctima de una red que era que estaba en la zona de Benavides, también partió de Tigre. Bueno, ella fue asesinada en Maná en 2017, encontrada en la casa de Isaías Villarreal, pero estando ella dentro de esa red de trata, también había obviamente una clara vinculación con la policía, ¿no? Y bueno, y que el sistema prostituyente y de trata de personas es, la verdad, que bastante toca bastantes esferas, ¿no?, estatales. Bueno, en ese caso lo que sucede es que, bueno, que Luna tuvo un juicio injusto y en 2019, y en estos, o sea, en estos meses está la posibilidad de que su feminicida, uno de sus feminicidas, Isaías Villarreal, que ya fue encontrada en esa casa, pueda salir en libertad, ¿no? Y bueno, y después también en Zona Norte hay dos, o sea, siempre digo que hay muchas más que no sabemos, ¿no? Hay muchas más que no sabemos. A mí particularmente me pasó en una, cuando fuimos a pedir el expediente del caso de Luna Ortiz, acá en Tigre, se me acercó una señora y me dijo, yo tengo a mi sobrina desaparecida y no sabemos dónde está. Y la última persona que la vio es mi hermana, es mi hermano, y él nunca me pudo decir bien porque tenía problemas como para dialogar, y no sabemos dónde está. Entonces hay muchas más, ¿no? Estos son los casos que uno sabe, ¿no?, que, sí, que toman relevancia, que las familias pueden poner el cuerpo, hay muchas familias que no. Uh-huh. Y bueno, y en cuanto, por ejemplo, a desapariciones también, está el caso de Tiago Díaz, que bueno, él fue encontrado, o sea, su mamá fue encontrada asesinada en la zona de Islas en 2017, y él se encontraba con ella, pero hasta el momento no se sabe nada de él. Él en ese momento tenía 2 años, así que se calcula que ahora tiene unos 6, 7. Y después, bueno, en la zona hay dos casos muy relevantes. Uno es el de Viviana Altamirano, que fue desaparecida en 2004 en Las Tunas, y que, bueno, ella se encontraba yendo a la casa de su abuela. Tenía 21 años en ese momento, y su desaparición está vinculada con Esteban Duarte. Porque eran vecinas y porque el último día que se la ve a ella, estaba dialogando con Esteban Duarte, y bueno, que simultáneamente a su desaparición se fue del barrio. Eso llamó mucho la atención, ¿no? Primero porque fue la última persona con la que se la vio a Viviana, y después porque él desapareció del barrio. En ese momento las familiares exigieron para que se allane tanto su vivienda en Las Tunas como en Delviso, que es otro municipio de acá de Tigre, de Zona Norte. Y bueno, en la casa de él, de Delviso, se encontró en un techo lindero a su casa una bolsa con ropa de Viviana, con la última ropa que tenía Viviana cuando se la vio con vida y antes de su desaparición. Y por ese hecho, o sea, una persona que está vinculada, que la familia indica, y se encuentra que la última ropa con que se la vio a Viviana está en el techo, en una bolsa, de una casa lindera, estuvo detenido un solo mes. Fue liberado y nunca fue investigado. O sea, claro, eso fue lo que sucedió. Y además, Esteban Duarte se lo conoce como el descuartizador de Altolfi, porque, bueno, él fue detenido por otro feminicidio. Se encuentra desaparecida su hija, o sea, la hija en común con esta, con este feminicidio, y además tiene otras 3 desapariciones encima, y en 2020 fue encontrado con partes del cuerpo de Antonia Brizuela. Ahí se suicida, pero digo yo, o sea, a Viviana, la desaparición de Viviana fue en el 2004. ¿Y cuántos otros feminicidios y desapariciones tiene encima? Porque encima tiene 4, más un asesinato. Esa es la justicia, ¿no? Complejo el panorama de lo que estás relatando, que en general es algo que nos sucede en todas las, en todos los territorios. Vos estás relatando algo que nosotros hemos vivido también acá, se repite de una forma tan similar, y la impunidad con la que se mueven los tratantes es lo que vos relatás tal cual, y así lo vemos en otros territorios también. Son fotocopias de casos, y los familiares también, en cuanto a la decisión estatal, a la falta de abogados, también, o sea, viven la misma situación, o sea, los relatos son calcados, lamentablemente. Después, otro de los casos, y este es más reciente, es el de Valeria López, que fue desaparecida en San Fernando. La desaparición se produjo el 26 de enero de 2020. San Fernando es el municipio que está al lado de Tigre. Y bueno, y yo como comentándole que iba a estar en la radio, me gustó la idea de ponerle voz a ella, ¿no? O sea, como que ella me contara. Porque si no, bueno, uno a veces relata y son datos y, bueno, y fechas y nombres. Y bueno, y le dije que me contara cómo era Valeria. Me dijo que, bueno, que Valeria era muy bichera, que era muy amiguera, amable, muy dada, y que en relación a su percepción en la ronda, porque la mamá de Valeria, Fanny, pudo estar en la ronda, siendo que es una mujer que está totalmente devastada por esta situación. De hecho, muchas veces en las marchas, ella tiene que dar su voz a través de compañeras de ella, porque ella es como que se quiebra y no puede expresar lo que lamentablemente lo que está pasando. Y bueno, lo que me dijo y que quería comentarles era que, bueno, que ese día de la ronda había sentido como, bueno, que se encontraba temblando, que se emocionó muchísimo, que le da mucha indignación, y que en la... textual me dijo, en la marcha me sorprendió ver tantas caritas desaparecidas, ¿no? Y mientras tanto, es una cosa que no se puede aguantar. Valeria tiene 2 hijos, cuando ellos escuchan algo de Vale o algún videito se ponen a llorar. Su desaparición cambió nuestras vidas, la perdimos. Ella era nuestra alegría, ella es nuestra alegría, nos falta. El día que la esperamos, que ella vuelva, tenemos otra vez alegría. Ella comentaba que utiliza una palabra que es fórmula, y dice, Vale es nuestra fórmula de la alegría, de la paz. Nuestra familia no está completa, estamos totalmente a la deriva, no sabemos qué puerta tirar abajo. Y lamentablemente esto nos seguirá pasando, porque nos dejan muertas en vida. Así es, Soledad. Y bueno, son situaciones que se replican. Esto que decía la mamá de Soledad es lo que han dicho los padres, por ejemplo, de Delia Jerónimo Polijo, que es una niña de 14 años que hace ya 2 años está desaparecida acá en zona tras la sierra, entre San Luis y Córdoba. Y esas palabras es las mismas que hemos escuchado de la familia de Delia, que incluso tiene hasta los impedimentos del idioma porque hablan quechua y un poco español, pero replican y dicen estos mismos sentires que vos nos estás contando y que podemos nosotros comunicarlos, pero la impotencia frente a un Estado que mira para otro lado frente a las redes de trata y prostitución, la verdad que es un continuum, se sucede todo el tiempo. Sí. Y que además, por ejemplo, en el caso de Fanny, la mamá de Valeria, también se encuentra en la lucha de estar esperando un ADN, porque sucedió a finales de abril de este año que se encontró una cuerpa con posibilidad de gestar en cercanías al arroyo Las Tunas, en el barrio de Las Tunas, que pertenece a Tigre, y bueno, y que todavía no se sabe, o sea, aunque se pidió el ADN, en la fiscalía le dicen que bueno, que están demorado, que todavía no se puede saber de quién es esa cuerpa, y que bueno, y que teóricamente en agosto van a poder cotejar. Y una palabra de la que me dijo fue que me quedara tranquila. Le dijeron que por un ADN de un cuerpo encontrado se quedara tranquila. O sea, eso es, o sea, de esa manera. Sí, te escuchamos. No, y después, bueno, saber que bueno, que la ronda está volviendo al origen, ¿no? Porque después es como que, bueno, teniendo la posibilidad de comunicar, como decías vos, es como que, y teniendo realmente a todos esos nombres y esas familias y esos rostros encima, ¿no? Y tener la posibilidad de que a través de una intervención artística se puedan dar a conocer esos nombres es de una forma distinta, ¿no? Sí. O sea, sabemos que van a aparecer probablemente nuevas familias, porque esto es algo que comienza y que no se sabe dónde termina, ¿no? A nivel positivo, de poder establecer más lazos, de poderle dar voz a esas familias que a veces están en soledad, entristecidas por cuestiones idiomáticas también, ¿no? Como decías vos, ¿no? Y que, bueno, que justamente Mariposas Auges entiende, ¿no? Y nosotros como vecines, organizaciones y pertenecientes a esta sociedad, ¿no? Sabemos que, bueno, que la ronda es el origen de una forma distinta de visibilización en el camino que llevan los familiares que todo el tiempo se encuentran con estas limitaciones, ¿no? Y que cada vez constituyen más lazos, hacen más redes, también denuncian la implementación de la ley Micaela, de la ley Brisa, y que justamente están en este camino de intentar modificar esta realidad que revictimiza y que hace que esas vivencias y esas mujeres que atraviesan estas situaciones, tanto las víctimas como sus familiares, las niñeces, las disidencias, se encuentren en un círculo macabro en donde no saben para dónde ir, no saben qué hacer, ¿no? Y bueno, y particularmente en la zona, lo que sucede, lo que decía en un momento, ¿no? Detrás de la impunidad estatal y por debajo de esas cámaras de seguridad que vigilan todo el tiempo, no se encuentran esas mismas cámaras, porque toda zona norte tiene esa particularidad, ¿no? De las cámaras, y fue una de las, bueno, a nivel político fue una de los grandes logros que sucedió en ese momento. Sergio Massa, que realizó la implementación de las cámaras, y me acuerdo en ese momento que cada municipio se captaba, nosotros tenemos 5.000 cámaras más, nosotros tenemos 10.000, entre Tiri y San Fernando hacían eso. Y bueno, y esas mismas cámaras, cuando hay una desaparición o cuando después no aportan información en ese caso. Claro, no queda registro. Exacto. Como ha pasado muchas veces. Exacto. Y después, si hay un asesinato, tampoco por redes de trata, por feminicidio, por prostitución, por la causa que sea, después tampoco aportan ni pruebas ni tampoco información, porque esas cámaras no aparecen ni cuando están desaparecidas ni cuando son asesinadas. Pero, ¿no? si fue un robo de un pibito por portación de rostro, aparecen todas las imágenes. Sí. O un choque. De pasado, de presente y de futuro. Exacto. Particularmente me acuerdo, perdón por ser autorreferencial, pero son cosas que me vienen a la cabeza cuando estás diciendo esto. Veníamos de una marcha por Georgina Díaz, que lo que me comentaba hace un rato es que su hijo todavía está desaparecido y ella fue asesinada en la isla. Veníamos de la marcha, veníamos de pelearnos con todo el sistema policial y parapolicial de Tigre. Llego a mi casa y en la tele, no me acuerdo qué canal de televisión era, estaba una cámara de Tigre que había un chico que había robado una garrafa y la llevaba en una bicicleta. Y estaban todos los canales hablando de ese chico. Y sin embargo había una marcha sobre una chica que estaba desaparecida y que tampoco las cámaras de seguridad indicaron, siendo que ella se tomó la lancha. O sea, era obvio que la cámara de seguridad, encima estaba el registro de la SUBE. Entonces, y esa cámara no apareció, y apareció ella asesinada, y apareció asesinada, o sea, encontrada su cuerpo por un vecino. O sea, ni siquiera fue que la policía la encontró, fue un vecino que la encontró en el río. Entonces digo, y tranquilamente podría ser una desaparecida más, porque fue una situación en donde por una bajante se encontró a Georgina, ¿no? Entonces digo, y esas cámaras no estaban en ese momento, y nunca se supo, o sea, y quizás si en ese momento se sabía que Georgina había ido a la isla, podría hacer algún registro de algo, y capaz que podía ser salvada su vida y la de su hijo, y sin embargo no fue así. Y esas cámaras que vigilan, después no están nunca a disposición, ¿no? Nunca, ni de familiares, ni de víctimas, ni nada. Y bueno, y después yo pensaba, ¿no?, en esta cuestión de la sociedad, que bueno, que después sí, ante una desaparición, inunda las redes sociales, ¿no? O sea, que nosotros terminamos siendo esos ojos, ¿no?, como sociedad, como parte de la sociedad, ¿no? Y que esas redes sociales que intentamos que esos rostros se viralicen, después esos rostros muchas veces quedan no en el olvido, porque uno como sociedad a veces no puede seguir todas las desapariciones, pero que detrás están familias que nunca más vuelven a ver a esos rostros, y que detrás de esas víctimas está toda la sociedad, que por más de que uno no pueda hacer ese seguimiento, nos falta a toda la sociedad. O sea, esas víctimas de las redes de trata nos faltan a toda la sociedad. Así es. Y es muy importante poder estar hablando con... Perdón. Así es. Sí, te escuchamos, Soledad. Digo que es muy importante poder hablar, yo hablaba con las mamás de las dos chicas desaparecidas, de Viviana Tavirán y Valeria López, y pensamos en esto, ¿no? De, bueno, no sabemos si están en San Luis, no sabemos si están en Europa, no sabemos, muchas veces las redes de trata... en Buenos Aires, en Flores, son desmanteladas, algún que otro prostíbulo que después es abierto, porque la verdad es esa, y son todas chicas de República Dominicana, de Cuba, de otros lados, o sea, bueno, entonces es muy importante, la verdad, poder comunicar esto. Y poder visibilizarlo en su diversa faceta, la comunicacional, la artística, como nos estabas contando recién, eso también es significativo, porque interpelamos de distintas formas. Exacto, bueno, sí. Soledad, te agradecemos mucho el contacto, el relato, y hay una nota en Agencia para Libertad que cuenta un poco esta intervención de Mariposa Auge, así que ahí hay más info para seguir leyendo. Muchas gracias por este contacto, Soledad. Después, bueno, sus redes sociales son Mariposas Auge. Ahí está. Así que bueno, ahí también se pueden comunicar. Bien. Muchísimas gracias. A vos y estamos en contacto. Dale, muchas gracias, hasta luego. Bien, y así pasaba la columna de Agencias para la Libertad, dialogábamos con Soledad Olmos, que nos comentaba acerca de esta intervención de Mariposas Auge, que se realizó en Tigre, donde hay varios casos de desapariciones y femicidios relacionados con las redes de trata y prostitución. 11:05 de la mañana. Nos vamos a un breve separador y volvemos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué? ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Acompañamos a su familia y nos sumamos a su búsqueda. Guadalupe tiene 5 años. Guadalupe tiene 5 años, pelo castaño y un lunar grande característico en su cara sobre la oreja izquierda. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Desapareció de su barrio en San Luis. Se necesita la colaboración de toda la sociedad. Ayúdanos a difundirlo en las redes con los hashtags ¿Dónde está Guadalupe? O Devuelvan a Guadalupe. Sacate una foto con un cartel, subila y etiquetala en alguna de las redes. Facebook, Twitter, Instagram. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Sácate una foto con un cartel, subila y etiquetala en algunas de las redes. Facebook, Twitter e Instagram. Entre todos la vamos a encontrar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y 7 de la mañana hemos vuelto y desde acá de San Luis también nos seguimos preguntando dónde está Guadalupe. Ya varios días sin saber nada de ella. Siguen los rastrillajes en el mismo lugar, pero sin tener noticias de ella. La vamos a seguir buscando, no vamos a parar de buscar a Guadalupe. Seguimos con el Enredando las Mañanas. Nos vamos a la columna socioambiental de Flora y Fauna, realizada desde Radio La Bulla por Agustín González, quien entrevistó a José Sarasola, biólogo y presidente de la Fundación Secara. Nos hablará sobre el águila colorada y su importancia en la conservación. Hola, Agustín. Ya lo tenemos en línea. Hola, ustedes, ¿cómo andan? Buen lunes, buena jornada. Buen lunes, Agustín. Buen lunes, gracias. Así que anduviste de entrevistas allí con José Sarasola, Agustín. Exactamente, le hicimos una entrevista a José Sarasola, que es investigador del CONICET. Es licenciado en recursos naturales, fue error mío, no es biólogo, licenciado en recursos naturales. Investigador de CONICET y director del SECAR, que es una fundación de la Universidad de La Pampa, que se dedica a la conservación, estudio y conservación de las aves rapaces de la Argentina. Para los que quieran indagar un poquito más, está la página de ellos, que es www.secara.com.ar. Bueno, hablamos con José sobre el águila corona y su importancia en la conservación. Bueno, para comentar un poquito a la audiencia, el águila coronada es un ave que está en San Luis, que surca los cielos de San Luis, que vive en nuestra provincia, aunque su distribución es bastante amplia, va del sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, norte de la Patagonia. Los que la han logrado visualizar, la han distinguido, es un ave que tiene una cresta característica en su cabeza, por eso el nombre de águila coronada o águila cresta, por esa cresta que salen de su cabeza, es de un color plomizo y tiene un tamaño, aproximadamente la hembra mide unos 85 centímetros y el macho unos 75 centímetros. Este es un dato que les va a interesar mucho a ustedes porque la hembra es mucho más grande que el macho y más fuerte que el macho. Al Así fin, que... una vez, no tenía una especie, tenía que pasarnos eso. Datazo que nos tiraste, Agus, porque mira, en serio, esto de que siempre somos la más chiquita es un hartazgo. Vamos a una grupa que se llame Águila Feminista. Águila Coronada. Exactamente, Águilas Empoderadas. Eso. Así que bueno, es un águila, bueno, la hembra es más grande, pero bueno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, la considera en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque a nivel planetario no hay más de 1000 individuos en su totalidad. O sea, son muy poquitos las especies que hay de esta ave, los ejemplares que hay de esta ave. ¿Cuáles son las principales amenazas? Ahí vamos a hablar con José. Principal, la caza furtiva. ¿Por qué? Porque los productores rurales, la gente de campo, tiene la falsa creencia que esta ave mata a su ganado, que se comen los chivos, que se comen las ovejas, los corderos. Es una falsa creencia. Entonces la matan o la envenenan con cebos tóxicos. Otra amenaza, la pérdida de hábitat, obviamente por la frontera agropecuaria que avanza estrepitosamente. Y hay dos datos interesantes, que uno es la electrocución en las torres de alta tensión. Esa es una amenaza fundamental, no solamente para el águila coronada, sino para un montón de aves rapaces y aves carroñeras que se posan en las torres de alta tensión y ahí mueren electrocutadas. Entonces, ¿qué ha hecho Secara? Al descubrir esto, presentó un proyecto para que se agregue un perchero seguro arriba de las torres de alta tensión para que las aves se puedan posar en forma segura, descansar y no morir electrocutadas. Uh-huh. Otro dato interesante de las principales amenazas son los ahogamientos en los tanques australianos, de los campos, esos tanques donde van las,

cómo empiezan, empieza a haber todo un cuestionamiento hacia las fuerzas de seguridad muy fuerte, y en paralelo empieza a haber todo un fenómeno de ataques y linchamiento en Argentina como no se había visto en otros momentos. Entonces, no, desde determinados espacios y medios, se hizo como esta denuncia de cómo el macrismo viene a tercerizar la represión a través de la sociedad civil porque está muy cuestionado desde muchos lugares su propio órgano represivo, ¿no? Su propio, la fuerza de seguridad y demás. Entonces, estos mecanismos que utilizan los estados no son aislados y vienen a funcionar con una lógica. Entonces, me parece importante como que no dejar que es un problema solo de un Erdogan, que es un loquito, que de hecho lo es, sino que en realidad es un mecanismo que utilizan los estados y que este año Erdogan está desesperado porque sabe que le va a ir muy mal en las elecciones, y esperamos que así sea, pero también entendemos que la contracara es que se vienen muchos más momentos de represión y esperemos que la comunidad internacional accione y que empiece a tomar cartas en el asunto, ya que es muy difícil enfrentarlo a nivel interno. Y no me extiendo más porque sé que estamos como muy cortitos de tiempo. Bueno, Lucre, como decimos siempre, quedan estas columnas en la página de la RNMA y te estaremos convocando en la próxima, el próximo lunes, para seguir dialogando sobre las distintas situaciones que podamos analizar de Medio Oriente. Así que muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Chao, Lucre. Se nos pasó la columna de Medio Oriente. Pero con Lucrecia muy, Fernández. Muy bueno todo, sí, lo que estaba contando. ¿Cómo aprendemos, la verdad, eh? Que daba para un poco más, para seguir. Queremos parte 2. La columna de hoy, sí, Lucre, sí, de sí, verdad. Siempre nos quedamos con poco tiempo, sí, porque son temas tan lindos de escuchar, de conocer. Sí. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Lucre, en serio, porque muy linda columna la de hoy. 11:47 de la mañana, no tenemos tiempo para separar para nada, esto viene así, viene con para adelante. Y ya la tenemos en línea. Ya está en línea, ya está el teléfono nuestra, sí, compañera de Radio Popular Che Guevara, de Rosario, Mónica Felipetti. Hoy nos va a traer un reportaje a un compañero, una compañera, Sol Morel, de la cooperativa Pichangú. Nos hablará sobre la situación de las cooperativas de trabajadores autogestivas en Rosario. Hola, Moni. Hola, Noé, Cintia, ¿cómo están? Día álgido. Bien, acá andamos a las corridas, pero llegamos, y también vos ahí con sosteniendo el teléfono para que no se te acabe la batería. Sí, esto es consecuencia justamente de la semana, de la columna de la semana pasada, o la intervención de la semana pasada, lo que está pasando también con el tema de la energía eléctrica, que también tiene relación con la bajante histórica del río Paraná, porque se está desviando aparte mucha energía de Yaciretá y otras proveedoras de energía para el bombeo de agua, así que también es consecuencia de eso. Pero bueno, no tenemos tiempo. Contarles, aprovecho, bueno, primero, hola Sol, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Moni, buenos días, compañeras, a hola, todos Sol, por allá, buenos y días, bueno, a todos los que están escuchando. Aquí los saludamos desde Rosario, desde la cooperativa Pichangú. Así es, bueno, contarles aparte que Sol Morel es aparte mi compañera de radio, somos las dos que hacemos la bicicleta, así que aparte, sí, claro, así que aparte puedo tomarme ciertas licencias hoy con Sol. Perfecto. Son esa voz conocida cuando nos saludamos hace un ratito fuera del aire, esa voz, claro, si ya la hemos escuchado en la bicicleta. Claro. Sol aparte es la compañera que ven dentro del estudio, porque yo me niego rotundamente a las cámaras y me mantengo por fuera. Soy más o menos, soy como Matías, pero simplemente que yo sí tengo micrófono y Matías se sigue negando el micrófono. Pero eso será para un día que tengamos más tiempo mi charla con Matías. Bueno, compa, rápidamente contarles antes de ya darle la palabra a Sol, porque es muy interesante lo que Sol puede contarnos sobre el tema de las cooperativas y las trabajadoras y trabajadores autogestionados. Contarles primero que tuvimos hoy a la mañana temprano otro accidente aquí en la fábrica Budge, otra vez dos operarios heridos, un derrumbe de un silo, Al momento se está informando que los dos han sido rescatados, pero bueno, será un tema que vamos a tratar la semana que viene, pero me parecía importante comentarlo porque justamente estamos hablando de las multinacionales. Esto hace 4 años atrás, un joven de 35 años, Laureano Gómez, en la misma fábrica, moría aplastado también por el derrumbe de un silo debajo del cereal que cayó sobre él, toneladas y toneladas. Me parecía importante comentarlo, seguramente lo vamos a desarrollar durante la semana en el resto de los enredandos, pero aprovecho justamente que Sol está en línea y tiene justamente un espacio de trabajo tan antagónico a lo que son las multinacionales como las cooperativas para por lo menos dar la primera información de lo que viene pasando aquí en el Gran Rosario. Como siempre ustedes saben, yo muy cerquita de toda esta situación de las multinacionales que están aquí enclavadas sobre nuestro río Paraná, sobre otras barrancas. Así que Sol, bueno, rápidamente ya presentada, Sol Morel es una compañera parte de la Radio Popular Che Guevara y es integrante de una cooperativa de trabajadoras y trabajadores autogestionarios muy importante de la ciudad, por lo menos muy querida para todas y para todos, porque aparte es muy solidaria, como es la cooperativa Pichangú, que significa Pibe Changoburí. Hace muchos años pregunté y es una cosa hermosa. Sol, muy buenos días. Sin mucha introducción, para vos la radio no te es ajena, la conoces perfectamente y sabés moverte muy bien. Así que contanos, a ver, ¿cuál es hoy la realidad de las cooperativas, de la cooperativa Pichangú? Pero aparte ustedes están también enlazados con un montón de cooperativas de trabajadores y trabajadores. ¿Cuál es la realidad hoy de las cooperativas? Así es. Bueno, en primer lugar me parece interesantísima la presentación que hicieron, esto de remarcar que somos una cooperativa de trabajadores y trabajadoras autogestionadas, digo. Muchas veces se habla del mundo del cooperativismo, pero bueno, en primer lugar remarcar que el cooperativismo en realidad es una forma legal que tenemos de insertarnos en esta estructura económica y jurídica dentro de este sistema económico de producción enmarcado en el capitalismo. Ahora lo que nosotros siempre reforzamos y hacemos énfasis es que nuestra forma de organización es justamente la autogestión. ¿Por qué remarco eso? Digo, dentro del cooperativismo, que es un movimiento, digamos, histórico e internacional, en nuestra actualidad, vos recién, Moni, hablabas de la situación, por ejemplo, en Buga, y pensaba dentro de ese sistema económico y productivo extractivista, en el agro, existen muchas cooperativas, pero que en realidad son formas de trabajo, de terciarizar y de precarizar el trabajo. Justamente lo que buscamos desde esas cooperativas y del movimiento autogestivo es no solamente otra forma de organizarnos económicamente, sino también de relacionarnos, de insertarnos en esta economía, y lo que sería un poco el mundo de la economía social y solidaria. Sol, consultarte primero, bueno, ¿cómo un poco un parangón, ¿no? En cómo estaba el movimiento de cooperativas, justamente describí perfectamente, es muy diferente a las cooperativas, estoy pensando en ACA, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, claro, justamente no estábamos hablando de eso, entonces, ¿cómo se venían desarrollando las cooperativas aquí en Rosario, en nuestra zona, y cómo les ha afectado la pandemia, ¿no? Y cómo han tejido, me adelanto un poco a tu respuesta, pero lazos de solidaridad también para poder ver de subsistir en este sistema capitalista que ha arrasado absolutamente con todos, mucho más con las cooperativas y las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, la verdad es que la situación en términos generales es bastante crítica. Ahora, después también se ve más o menos afectado según el rubro. En la ciudad de Rosario hay registrada aproximadamente, hay más de 500 cooperativas, digamos, registradas formalmente. Después, espacios de trabajo autogestionados, por supuesto tienen muchísimos más. De los cuales la verdad que, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con las políticas públicas, hace poco, el 7 de julio, fue el Día del Cooperativismo, y se dio una reunión con el intendente de Rosario y de funcionarios relacionados a la economía social, donde planteaban la necesidad de encontrar herramientas para fortalecer el sistema cooperativo. Ahora, lo que yo puedo decir desde nuestra experiencia y desde las cooperativas compañeras, estamos, por ejemplo, en el Movimiento de Trabajadores Autogestionados de Rosario, es que desde que comenzó la pandemia, nuestra situación económica fue más que crítica cuando fuimos a golpear puertas secretaría, de la Dirección General de Cooperativa o Economía Social, lo cierto es que obtuvimos un silencio rotundo. Esto, digamos, lo que tiene que ver con el nivel municipal. En el caso, por ejemplo, de cooperativas como la nuestra, que somos un bar cultural, que a partir de la situación tan pero tan crítica que se dio el año pasado con la pandemia, que nos vimos casi en la necesidad de cerrar, decidimos reconvertirnos en un mercado cooperativo, además del bar. Lo cierto es que el rubro gastronómico ha sido tremendamente afectado. Y bueno, lo que podemos ver como políticas públicas, tanto a nivel municipal como provincial o nacional, ha sido prácticamente nulo. De hecho, bueno, si analizamos a nivel nacional, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el ATP, que está pensado para las grandes empresas, en algún momento se prometió que eso iba a llegar a las pymes y a las cooperativas, y lo cierto es que las cooperativas jamás han sido beneficiarias de este programa. Lo único que... Sí. No, lo único que queríamos estar viendo, sí, para remarcar esto, es un programa que viene, digamos, de Nación, que es el PTA, que es el Programa de Trabajo Autogestionado, y digo, para que se entienda también cuál es el efecto real que tiene sobre nuestra economía. Recién en septiembre del año pasado, cuando nosotros comenzamos una pandemia y tuvimos que cerrar nuestras puertas, a fines de marzo de 2020, empezamos a recibir un subsidio de 6.500 pesos en septiembre. No. Para que se entienda. Que duró aproximadamente 5 meses, después subió, y lo cierto es que vivimos en la precariedad constante. Justamente sobre eso quería preguntarte, Sol, más o menos, si podés, porque la verdad que es amplia la cuestión, más o menos tenés idea cuántos puestos de trabajo, digo, cuántas trabajadoras y trabajadores tuvieron que abandonar las cooperativas, en este sentido, no por despido ni mucho menos, sino porque no han podido sostener esto que vos comentás, tantos meses donde, la verdad que, como cooperativa autogestiva, obviamente se pagaban los gastos y después se repartía lo que quedaba, ¿no? Bueno, ¿cuántas compañeras y compañeros no pudieron sostener este nivel? ¿Vos tenés más o menos un registro? Realmente no podría dar números certeros respecto a eso, porque lo cierto es que no hay un relevamiento real y formal sobre eso. Sí, lo que puedo hablar es sobre nuestra realidad. Nosotros, además, hicimos redes y lazos con otros espacios culturales y con otras cooperativas, y hemos visto cerrar las puertas de muchísimos bares, centros culturales, espacios cooperativos, y no solo acá en la ciudad de Rosario, digo, si pensamos a nivel nacional, el histórico Hotel Bauer cerró sus puertas el año pasado, y en la ciudad de Rosario, bueno, con espacios mucho más pequeños, también se ha visto la misma situación. No, es Cintia, ¿alguna consulta para Sol? Porque estoy hablando sola, me estoy dando cuenta que es el cercenado la palabra. No, pero estábamos escuchando ahí con mucha atención, y la verdad es que lo que relata Sol es lo que nosotros venimos viendo aquí con el sector cultural también autogestivo de San Luis, por ejemplo, es exactamente la misma situación, el Estado ausente, los subsidios con sumas paupérrimas que son anunciadas con bombos y platillos, pero en la práctica no nos sirven para sostener el trabajo de las cooperativas o de los espacios autogestivos. Bien, entonces yo quiero pedirle una reflexión a Sol. Sol, ¿cuál es la salida, que obviamente es colectiva? Claro. ¿Cuál es la salida que consideran, no solamente que consideras personalmente, seguramente que desde la cooperativa se viene charlando y se viene discutiendo? ¿Cómo la vienen pensando? Mira, respecto a esas dos cuestiones, voy a partir de un caso concreto, puntual, que es el nuestro. Como les mencionaba anteriormente, nosotros el año pasado estuvimos a un pelín de tener que cerrar las puertas de nuestra cooperativa, porque realmente nuestro nivel de deudas y capacidad para generarnos un ingreso mínimo a las familias, que son en ese momento eran 11 familias que vivían de Pichangú, no nos rescató ningún programa estatal, nos rescataron los lazos de solidaridad de organizaciones compañeras, otras cooperativas que nos ayudaron con tiempo, con dinero, con mercadería para poder generar este nuevo proyecto que es Pichangú Mercado Cooperativo. Partiendo de esa experiencia concreta, nuestra reflexión cotidiana tiene que ver con que justamente, digamos, el trabajo autogestionado sin patrón, en las contradicciones, ¿no?, que tiene al insertarse en esta economía, digamos, capitalista, lo que nos salvan, al fin y al cabo, son los lazos de solidaridad con otros compañeros y además la lucha, principalmente. La lucha en la organización, en las calles, disputando también otra forma y otro sentido, otra forma de relacionarnos, porque también, digamos, esto que nos ha afectado a nosotros como cooperativa, también hay muchísimas cooperativas que dependen también de los productos que nosotros comercializamos. ¿Me entiendes? Claro, es importante decir que en Pichangú todo lo que se consume, digamos, en general, viene también de otras cooperativas, digo, tanto... las masas de pizza, las verduras, bueno, todo lo que va llegando, ¿no? Sí, de hecho, bueno, fue lo que tiene que ver con la relación con el Estado. Nosotros no hablamos de ayudas económicas, sí hablamos de un derecho que nos corresponde también, porque digamos el Estado financia a las empresas privadas también, y nosotros frente a decisiones que no hemos elegido, bueno, digamos, la economía tiene que resolver una situación que nos afecta a todos. Lo cierto es que lo poco que hemos conseguido ha sido a través de la lucha, no solo digamos, de las cooperativas, sino de las organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, que han salido a reclamar. Uh-huh. Así es. Compañera, ¿alguna pregunta más para Sol? No, y decirle que ya vamos a ir para allá, que nos espere no, con unos vinos, con soda. Ah. No, aprovechar, Sol, ayúdame en esta. Tenemos ahí a Matías, que está en los controles. Matías es nuestro Hernán, Sol. Y Mati es vegano, así que Mati puede ir a la cooperativa Pichangú porque va a encontrar ahí comida vegana. Somos en Pichangú una cooperativa donde están las puertas abiertas para todos y tenemos opciones para todos. Gente vegana, para gente vegetariana. Yo soy la alegría que te pero bueno, gracias Dios nos acaba de poner. Espero que vengan a visitarnos y que prueben. Ay, qué lindo. Ya el Mati ya está armando la mochila. La mochila. Bueno, Sol, alguna... No, yo quería decir esto porque aparte saben que con Hernán, Hernán es como Matías, digamos, o sea, con Hernán tenemos un gusto que siempre nos damos, que es ir a comer pizza de rúcula con masa integral. ¡Oh, entonces, bueno, qué rico! Siempre vamos y compartimos esa pizza que los otros comen con masa común y a nosotros dos nos gusta mucho la masa integral. Sol, bueno, teníamos que hacer un poco de propaganda. Siempre hacemos propaganda de pizza. Bueno, la bicicleta es tremendo, pero más que propaganda, mangueamos, me parece. Sol, ¿alguna reflexión final para ir cerrando el bloque? No, sí, quizás pensando en esto de que muchas veces se habla de lo que es economía social y me quedo con una reflexión una vez en unas jornadas académicas donde se hablaba de economía social, en realidad toda economía es social porque justamente la economía lo que busca es resolver las necesidades humanas con recursos finitos. Entonces, el gran desafío es dentro de lo que hoy se conoce como la economía social y solidaria, si el rol que va a cumplir es tapar los parches de una economía hiperprecarizadora, o va a buscar generar lógicas diferentes que sean contrahegemónicas y que disputen la forma de organización económica, de relacionamiento entre los trabajadores, para con los consumidores, y que nos permita también, digamos, encaminar esa sociedad distinta por la que soñamos. Qué bueno. Así es. Bueno, me parece perfecto como cierre, uh-huh. Compañeras. Sí. Bueno, gracias Sol por este diálogo, gracias Moni por el tiempo y por la producción de esta columna. Nos encontramos la semana que viene, entonces. Abrazo grande a ustedes, contas, y bueno, como siempre, como les decía, fuera del aire, acá en Pichangú todos los lunes, escuchamos el Enredando las Mañanas, en realidad todos los días que podemos, estamos ahí escuchando el noticiero de la RNMA, porque también, digamos, entre otras cosas, apostamos a esa comunicación alternativa y popular. Sí, me parece remarcar justamente todo esto, ¿no? Hay que apostar a lo diferente en todos los ámbitos. Bueno, Sol, muchísimas gracias, Noé, Cintia, se me Dani, el nombre, y la Dani. Mati, todos, ahí muchísimas gracias, nos encontramos el próximo lunes, espero que con menos problemas que este lunes. Un abrazo grande. Que tengas luz. Abrazo grande. Gracias, nos vemos. Chau. Se nos pasó volando el programa y escuchábamos, qué lindo escuchar la lucha, la resistencia del cooperativismo allí organizado. Así que pasó así la columna de la Radio Popular Che Guevara y nos despedimos, ¿verdad? Nos despedimos hasta mañana, que el Enredando sigue con mis compañeros de Radio Nauta en La Plata. Y vamos ahí pasando la posta del Enredando toda la semana, en los miércoles desde Radio Semilla y ETL en AMBA, los jueves desde Radio Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo Jujuy. Así arrancó el Enredando las Mañanas, bien federal, así arrancó desde San Luis, desde La Bulla, para toda la RNMA. Nos vemos en mañana y nos encontramos nosotros el lunes. Chau. We'll be right back.